aprovechamos para darte las tarifas para ser mencionados en este programa. Pasá por la radio y arreglá con Eduardo Candreva, pero pedirle la boleta, porque ahí donde lo ves con esa cara de bueno y ese tono de está todo bien, el gordo tiene una cuenta en Suiza y otras en las islas, se va al Caimán. No seas antipatriota, ¿eh? Mirá que con tu impuesto se soluciona el hambre en Tucumán, bajan las aguas en Santa Fe, le ponemos nafta al tango 01 y 02 y pagamos el subsidio de los ferrocarriles. Tarifas para ser mencionados en este programa. Los precios son los siguientes. Para recibir una crítica favorable en espectáculo teatral o musical, 5 pesos. Si es una bosta, 5 pesos. Si es una remierda, 5 pesos. Si es buenísimo, 5 pesos. Una crítica desfavorable, 4 pesos. Elogio indiscriminado, 6 pesos. Te pasamos un CD y lo alabamos así. ¡Wow, loco, qué reonda mató de 10, lo más súper! 6 pesos. Te lo pasamos de vuelta y de vuelta hasta dejarle a los oyentes la cabeza con una torta frita de ayer aplastada por el carguero de la ex línea rock en el cruce de las vías de 1 y 32, 8 pesos. Leerte una poesía chota como la primavera ha venido y no sé cómo ha sido. Ha salido una flor y me gusta el alfajor. Yo no sé lo que me pasa, no me piache la mostaza. Volverán las oscuras bolivianas en su puesto a venderme las bananas. Ayer pasé por tu casa allá en la loma y me tiraste la goma. 1000 pesos. Leerte una como la que sigue es gratis. Muchas formas de matar. De Nebu Gorriak. Hay muchas formas de matar. Muchas maneras de matar. Te pueden clavar un cuchillo en el estómago. Quitarte el pan. No curarte una enfermedad. Hay muchas formas de matar. Muchas maneras de matar. Meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra. Hay muchas formas de matar, muchas maneras de matar. De todas estas cosas, solo unas pocas están prohibidas en este nuestro estado.